Muy buenas tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1 desde Virreyes San Fernando, provincia de Buenos Aires, Argentina. Hemos vuelto, hemos arrancado otro ciclo 2016, después de habernos tomado algunos meses de descanso, si se puede llamar descanso, porque nosotros trabajamos y hacemos otros quehaceres aparte de la radio, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Hoy estoy solo, mi nombre es Eduardo Ibarra, todavía el equipo no está conformado nuevamente, pero bueno, yo creo que ya el próximo programa ya estaremos con el equipo completo. Hemos cambiado nuestro operador técnico, que es Fernando Bravo. Bien, yo con los nombres soy bastante malo, así que lo he adivinado. Así que bueno, Fernando nos va a estar acompañando, manejando la parte técnica del programa. Para aquellos que nos vienen escuchando, ya saben de qué se trata este programa. Si no, para los nuevos oyentes, le comento. Nosotros hacemos un programa que está dedicado al análisis político, económico, cultural, social, tanto a nivel local como nacional e internacional. Para eso desarrollamos noticias, no tratamos de leer los diarios ni ser comentaristas, menos comentaristas de la realidad, como se suele hacer, ¿no? De esos de que leen los diarios y opinan a boca de jarro, sino que tratamos de indagar un poco más allá de las noticias, ir un poco más allá, o profundizar un poco más cuáles son los hechos y de qué se trata, y por eso mismo entrevistamos, dialogamos con distintas personalidades, distintos actores sociales y políticos, para tener una aproximación, ¿no? a los hechos mismos, y no tocarlos, como dije, en forma superficial y desde nuestro conocimiento limitado que podemos llegar a tener. Por eso este programa es una invitación a debatir o a pensar críticamente acerca de nuestra realidad, ¿no? Nuestra realidad que cada vez es más está más interconectada con el mundo, ¿no? Por una cuestión u otra que ahora no vamos a empezar a desarrollar, nosotros cada vez estamos más a través de los medios de comunicación y demás, estamos más conectados con el mundo, sabemos más lo que nos pasa a nosotros y a nuestro alrededor. Entendemos que estamos interconectados mucho más con el mundo. Digo, para bien o para mal, no vamos a entrar a evaluar, a darle cargas valorativas a esta situación, pero es así. El mundo cada vez está más interconectado, parece que todo está cada vez más cerca y toda noticia y todo hecho en cualquier parte del mundo repercute de una forma más directa hacia nuestras propias vidas, que por otro lado, por lo menos, por lo tanto, digo, también nos ayuda también a comprender en el mundo que vivimos, ¿no? Y no nos tiene aislado o artificialmente aislado, y en la creencia de que nosotros vivimos de acuerdo a reglas que están encerradas en nuestro pequeño espacio, ¿no? En nuestro barrio, en nuestra localidad y en nuestro país. Así que bueno, hoy vamos a tener un programa dedicado a un tema preocupante en la provincia de Buenos Aires, que es la salud. Vamos a estar hablando con una, y de la provincia de Buenos Aires, específicamente también acá de San Fernando. Vamos a estar hablando con una residente de pediatría, de acá del Hospital de San Fernando, que nos va a explicar porque hubo ciertos conflictos acá en el municipio, qué es lo que pasó, cómo está la situación y cómo aparentemente se solucionó el tema. De hecho hubo una marcha que hicieron los trabajadores de ATE en apoyo a que no se cerrara esta sala de atención. Y para tener un panorama más general a nivel provincial, vamos a estar hablando con la vicepresidenta de la SICOP, que es el Sindicato de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, Marta Márquez, para también que nos explique y nos comente cómo está la situación. Están en plan de lucha y de hecho hicieron un acto y un corte en el centro. Y bueno, están ahí peleando, entre otras cosas, por el aumento de sueldo con la provincia comandada por María Eugenia Vidal. Bueno, este es el primer programa, yo particularmente, porque los programas anteriores en verano lo estuvo haciendo Lucho. Este es el primer programa que voy a hacer en el nuevo, lo que se llama un nuevo ciclo, ¿no? Lo que algunos llaman un nuevo ciclo de la era macrista acá en el país. Ya nosotros estuvimos el año pasado analizando cómo se venían dando las elecciones, cómo venían algunos en baja y otros en alza, ¿no? Electoralmente, cómo el propio empresariado argentino venía viendo o apostando a un candidato o a otro, cómo fue cambiando, cómo Scioli terminó de ser una opción para continuar la gobernabilidad y volver, lo que decimos nosotros, a darle sustentabilidad a las empresas, ¿no? Para poder volver a tener acumulación de ganancias, ¿eh? Que ya el Estado kirchnerista intervencionista se la limitaba. En un momento fue necesario para crear gobernabilidad, porque estaba en duda, ¿no? A partir del 2001-2003, y ahora, una vez que están fortalecidos y que tienen, digamos, establecido sus negocios, sobre todo a nivel internacional, ¿no? Los sectores más concentrados y financieros están absolutamente globalizados. El Estado intervencionista, o lo que como llaman los economistas, el Estado keynesiano, ya era un lastre, ¿no? Era un lastre y la concepción misma de ese Estado dentro del pensamiento y dentro de la lógica capitalista es limitado en el tiempo, justamente es para en un momento de crisis salir de la crisis y una vez que se sale de la crisis ya volver a una economía de lo que se llama libre mercado, lo que algunos llaman políticas económicas ortodoxas, ¿no? Que se maneja el mercado, maneja los parámetros de la economía, por lo tanto los parámetros de nuestra propia vida. El macrismo apunta a eso. Apunta, digo, porque tampoco puede, si bien quiere y está haciendo medidas a un nivel acelerado, creo yo, y así pensándolo al voleo, creo que estas medidas así que han tomado el macrismo en un momento tan acelerado y tan corto plazo, creo que es a nivel histórico en nuestro país. Para digamos, cambiar justamente la lógica del Estado y de la economía, ¿no? La lógica de qué posición tiene el Estado frente o para con los grupos concentrados en nuestra economía. Se ha dicho mucho, se ha hablado muchas cosas, y yo pensaba, hacía mentalmente un recuento de ciertas condiciones que el macrismo tiene a favor y en contra para imponer su modelo de país. Y entre las cosas que yo veía, digamos, en contra, o por lo menos se le hacen difíciles desarrollar su hegemonía, ¿no? O como llaman algunos politólogos, la gobernabilidad. Tiene que ver, entre otras cosas, que el macrismo asume con un porcentaje de votos, aunque desde los medios de comunicaciones y ciertos opinólogos y voceros encubiertos del macrismo no lo dicen, el porcentaje de votos con el que sube es muy escueto. O sea, tiene una gran masa de la población que no acepta este cambio, ¿no? Nos están diciendo constantemente que llegó el cambio, ahora se sincera todo, que ahora todo es normal, todo lindo, todo prolijo. Pero no nos olvidemos que Macri, en la primera vuelta, perdió. Perdió por varios puntos. Lo que pasa que los votos de Massa se trasladaron a Macri. Scioli demostró incoherencias. La burguesía, nuestra burguesía autóctona, le bajó el pulgar a Scioli porque lo veía acercado por el kirchnerismo. El propio kirchnerismo entró en muchas contradicciones, una falta de visión y de estrategia. Al kirchnerismo le falta estrategia y mucha, por más que diga que Cristina es una suerte de mesías que sabe lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Más o menos habla con los militantes kirchneristas y parece eso. Bueno, ahora están medio, pero digo, en una época parecía justamente un mesías, pero le falta estrategia política. Y eso se vio con la candidatura de Aníbal Fernández y el portazo de Randazzo y la pelea entre Aníbal Fernández y Espinosa, que obviamente hizo ganar a Vidal. Vidal es una tipa insulsa que lo único que supo hacer es poner cara de catequista, de decir que iba a hacer las cosas bien, que los otros eran todos malos, eran narcotraficantes, mafiosos, etcétera, etcétera. Y bueno, la campaña del miedo que algunos decían, yo creo que la hicieron del otro lado, de parte del PRO y de los medios de comunicación, de comunicaciones que lo apoyaban. Bueno, uno de los puntos en contra es ese. Necesita crear claramente hegemonía y tener mayor capacidad de convencimiento hacia un gran electorado que no convenció. Y lo que estoy viendo es que ante estas medidas de ajuste, de sinceramiento, le dicen ellos, antes de en la década del 90 decía racionalización, etcétera, etcétera, le van dando distintos nombres para transferir recursos del pueblo hacia sectores concentrados, ¿no? Arman este tipo de camuflaje, de tecnicismos, le ha restado voto, obviamente. Este ajuste, le ha restado apoyo, digo, este ajuste ha golpeado a todos y sobre todo a los trabajadores y a los que no tienen trabajo o los que se quedaron sin trabajo. Entonces, obviamente, si bien hay una campaña donde se trata de instalar que el segundo semestre, ahora después dicen el año que viene, va a ser todo lindo y va a caer lluvia de dólares, de inversión, como dijeron muchos economistas serios, ¿no? De los lados economistas serios. Bueno, todavía hay un grado de esperanza y de aprobación hacia el gobierno, pero ha perdido, ha perdido. Otro de los temas es que, bueno, dentro del kirchnerismo se empezó a fracturar, obviamente, como todo desde una concepción netamente peronista, el que pierde el poder se empieza a quebrar todo el propio armado político, empiezan a disputar a Cristina, se ha llegado a un entendimiento así a las apuradas para que el PJ no quede acéfalo. No, la presidencia del PJ no queda acéfala, que lo pusieron ahí a Gioja como para calmar las aguas y para que sea medio neutral. Y se le han ido bloques tanto en la provincia como en la provincia de Buenos Aires como en la nación, se ha fracturado, se han ido bloques, se han ido ciertos personajes que se decían ultra acá, etcétera, etcétera. Pero todavía el kirchnerismo conserva un porcentaje de las cámaras muy importante y que hacen peso, pero Massa, con esta idea de jugar como a la oposición buena, a la oposición constructiva, le da ciertas posibilidades de sacar leyes tan importantes como fue el pago y el endeudamiento al mismo tiempo para pagarle a los holdouts o a los fondos buitres. Igualmente tiene sus pros y sus contras, porque Massa también se dispara como mejor candidato para el año que viene en las elecciones legislativas. Otra cuestión que tiene en contra, que tiene que ver con los sectores trabajadores movilizados y con la ruptura del monopolio de la CGT, protagonizado por la CTA. La CTA ahora está disputando la calle, digamos, la CTA fue una de las que, las dos CTA, por lo menos hasta ahora están divididas, tanto en la de Micheli como la de, ay, se me fue el nombre. Bueno, la CGT K y la otra, la de Micheli. Desde el primer momento salieron a la calle y salieron a disputar la calle y salieron en contra de los despidos. Después también otra cuestión que tiene en contra, que es las políticas sociales ya están arraigadas. O sea, las políticas sociales son derechos adquiridos, entonces Macrismo no puede volver atrás con la asignación familiar por hijo, con ciertas cosas, aunque algunas las ha sacado, pero no puede implementar un shock tan grande como el que quisiera porque va a haber mucha más resistencia. La de Yasky, era la CGT de Yasky, me había olvidado. Otra cosa que tiene en contra, que es el pueblo, tiene la experiencia de lo que fue la década del 90. O sea, eso, digamos, en nuestro inconsciente, para llamarlo de una manera, en nuestro inconsciente colectivo, la experiencia de los 90 fue más que traumática, importante, que queda grabado, que se sabe, que se conoce, que es decir, bueno, esta película ya la vi y ya vi los resultados, y por eso mismo también tiene la práctica, el músculo, el entrenamiento de lo que fue el 2001 y el 2003. Hasta el del 2001 hasta el 2003. Todo eso que fue la crisis, el detonante de la crisis de lo que fue el neoliberalismo de la década del 90, es una práctica también y es un antecedente que tiene el pueblo frente al macrismo que entiende que no es nada nuevo, no viene a vender nada nuevo. Por eso le cuesta mucho más. Y otro de los temas es que se encuentra en un contexto regional que, aunque en crisis, todavía juega un rol importante en la integración. Entonces también no puede hacer un giro inmediato, aunque está pretendiendo, a la larga lo va a hacer, hacia el bloque, un bloque de derecha. Digamos, bajo el ala de la influencia de Estados Unidos. O sea, si bien ahora van a intentar restarle importancia, aunque no lo digan, restarle importancia al Mercosur y salir de, y obviamente del UNASUR, para integrar el eje Pacífico, ¿no? Para integrar y tratar de volver al ALCA, al famoso ALCA, que era el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Eso no lo pueden tampoco implementar de la noche a la mañana. Y por otro lado, creo yo también, otro tema muy importante que le falta al macrismo, que no es peronista, no peronista en el sentido litúrgico, o que los peronistas son más buenos, y etcétera, etcétera, sino que le falta un aparato nacional. Con peso, con trabajo territorial, con ciertos dirigentes de importancia en todo el territorio argentino. Justamente por eso hicieron el acuerdo con la UCR, pero eso es lo que le falta al macrismo. Porque la UCR también es un partido débil y en decadencia, por más que haya tenido algunos que otros logros. Entonces, eso se le hace cuesta arriba. Mucho más de lo que, o sea, con esto hubiese hecho mucho más daño y hubiese implementado políticas más radicalizadas y más de shock hacia la población, sin estos frenos, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, después también. Aparte de esto, tiene otros temas que los tiene a favor. Como ya mencionaba, la fractura del kirchnerismo. Parte de los que apoyaron a Cristina tiene un desgaste hasta natural, de la propia gestión, pero también tiene un desgaste por la caída de la actividad económica de la gestión de Cristina a partir del 2014, que ya se venía cayendo digamos, los niveles de vida de la población. Bueno, tiene a favor a Massa, que es conciliador, pero también lo tiene en contra porque al mismo tiempo se dispara su figura, o sea que le da quórum en el Congreso, pero también lo posiciona a Massa como el mejor candidato para la selección el año que viene. Los mismos gobiernos de esto, el mismo UNASUR, los gobiernos de UNASUR están en crisis o le están provocando crisis, como fue la de Brasil, que están prácticamente Dilma, ya todos dicen que no vuelve al gobierno por el impeachment, o sea, el juicio político, que de cumplido los 180 días del juicio no va a poder regresar, así que queda al mando del gobierno brasilero Michel Temer, que es un ortodoxo, está aplicando políticas ortodoxas liberales, que ya vino a abrazarlo a Macri para decirle que estamos en la misma sintonía. Entonces eso le está jugando a favor, la crisis en Venezuela y demás, la no posibilidad de otro mandato más de Evo Morales, bueno. Y también, lo que tiene muy a favor, obviamente que los mercados financieros, o sea, los grandes dueños del mundo, claramente le dijeron, acá tenés la plata, te damos la plata, obviamente vos estás gobernando justamente para ellos, entonces lo están bancando, aunque él después diga que no, que los empresarios, pero a nivel internacional tiene plata para pedir y para endeudarse lo que quieran. Y lo están bancando, de hecho los fondos buitres fue un trámite. Tienen guita para solventar el miedo que se tenía que se dispare el dólar, tienen los dólares para solventarlo, inclusive ahora al revés, el dólar está estancado y ya están hablando de un dólar que está subvaluado, o sea que hace falta otra devaluación, porque la competitividad y todo lo que ya conocemos de la política, de lo que se menciona dentro de la política económica. Así que tiene respaldo y obviamente tiene los gerentes de los grandes bancos manejando la economía, de las grandes petroleras manejando la economía. O sea, el sector financiero es el sector, la fracción de la burguesía que está manejando el gobierno y es la que hegemoniza y la que es la principal, la que es el eje de este propio gobierno. Otro tema que se podrá desarrollar más con más tiempo en otros programas y podríamos hablar con algunos economistas con respecto a esto. Así que bueno, ahora vamos ya más o menos para dejar un poco en claro esta idea de cómo viene la mano del gobierno de Macri, así hacer un punteo muy por arriba. Vamos a ir a un tema. Hoy, como es el primer programa, se lo voy a dedicar musicalmente a un gran músico, a Astor Piazzolla. Yo creo que el mejor músico que tuvo la Argentina. Ese músico que expresa a través de su bandoneón, yo creo que el sentimiento, la esencia misma de Buenos Aires, ¿no? Que expresa al mismo tiempo alegría, nostalgia, tristeza, esperanza, expresa días de lluvia, pero que prometen días de sol, ¿no? O sea, desde todo está condensado, la pasión argentina, este ser de lo que somos nosotros, nuestra identidad. Está expresado, creo que en la música de Piazzolla. Así que bueno, antes de pasar a la entrevista con Daniela, que es una residente de pediatría del Hospital de San Fernando, vamos a ir a un tema que es del disco Libertango, que se llama Violentango. Vamos al tema, Fernando. Thank you. Bueno, ahí pasaba Astor Piazzolla con Viol del Tango del disco Libertango. Y como les habíamos dicho, íbamos a hablar con una residente de pediatría del Hospital San Fernando. Daniela, ¿estás en el aire? ¿Nos escuchás? Hola, sí, lo escucho. Bueno, gracias por atendernos. Nada. Daniela, sabemos que hubo problemas en la sala de pediatría, que hubo una marcha de ATE. Y bueno, en la intervención de la provincia, ¿nos podés contar de qué se trató el conflicto? Bueno, esto empezó más o menos desde fines del año pasado, que ya viene igual desde hace varios años, por problemática donde múltiples médicos van renunciando a las guardias por el bajo salario que se viene pagando en la provincia. Lo que terminó pasando en el servicio de pediatría puntualmente fue que entre el maltrato, la poca seguridad que hay para los médicos en la guardia y, bueno, el bajo salario que se está pagando en provincia, terminaron renunciando y de febrero hasta hace 2 meses atrás hubo renuncias masivas de todos los médicos de guardia. Por ende, el único plantel que quedaba fueron 2 médicos internos, la jefa de sala y los residentes. Entonces, por eso se iba a afectar el servicio. Los residentes no podemos estar solos en la sala ni en la guardia. Por ende, apelamos a lo que es el reglamento de residencia, hablamos con quien nos representa en la provincia y nos mandaron a rotar para dentro del hospital hasta que tuviéramos médicos y con eso se dio el fin de, o sea, cerrándose el servicio de pediatría. ¿Y cuál fue la solución que mandó la provincia? Bueno, hoy en día está reabrió la sala, abrió este lunes, abrió paulatinamente porque este es un día a día que vamos viviendo de ir viendo qué médicos vienen a cubrir, hubo una incorporación nueva, entonces ahora son 3 médicos de planta más la jefa de sala y por lo que nos consta y nos viene diciendo la dirección, están viniendo todos los días pediatras a ver el servicio, que se presentan entrevistas y bueno. Así se va armando de a poco y con la ayuda de la residencia que otra vez volvió a la sala y bueno, vamos entre todos otra vez a ver si esto puede funcionar. El tema es que es muy difícil luchar contra un sistema en donde el salario es bajo y lamentablemente no se llega a un acuerdo. O sea, el acuerdo que se propone la provincia es un acuerdo mínimo donde también los médicos comparan con capital o con sectores privados y no alcanza. Sí. O sea, te dicen, vienen a hacer guardias de 36 horas, o sea, 24 y 12, se les propone el 12 después, que ese sería el cargo, y no, por la plata que se les paga, te dicen que no, porque por esa misma remuneración en capital están o con otro pediatra o menos horas de guardia. Entonces es muy complicado que la gente venga y agarre el puesto. Claro, o sea, todavía es paliativo el tema, no está de todo resuelto entonces. No, o sea, si te soy sincera, está, pero uno nunca sabe hasta cuándo va a estar porque no es que tenemos dos, todos los pediatras que se necesitan. O sea, hoy por hoy está abierto y está funcionando, pero puede que mañana, si no vienen pediatras, no. De hecho, mañana noche nos vamos a ir al pediatra y si no hay pediatra, la guardia va a estar cerrada. Entonces, esto es, sí, es un día a día ir viendo cómo se va solucionando y bueno. Es la problemática que contamos en el Claro. servicio del por hoy. Y las condiciones en las que Sí. ustedes trabajan, ¿cómo son? ¿Tienen los insumos? ¿El edificio cómo está? Edificio está bastante carenciado, o sea, tiene un montón de falencias, pero dentro de todo se mantiene. Nuestro servicio en particular, yo te voy a decir, es un servicio que está bastante bien sustentado, pero eso es con un trabajo que hemos tenido entre lo que es el equipo de enfermería, las donaciones que se han hecho y bueno, en general todos ponemos nuestro granito de arena, pero insumos siempre faltan. O sea, yo ya te digo, en nuestro servicio es algo en particular porque tenemos dentro de todo lo que se necesita, pero bueno, si hablamos del edificio, no es las mejores condiciones que en las que se pueden trabajar ni en las que se puede brindar a un paciente, claramente. Sí, lo que falta a veces son medicación, pero eso ya no corre, bueno, por parte del servicio, es en parte en general del hospital, que no, a veces no contamos con la medicación porque no hay, porque no hay presupuesto, porque no se puede conseguir. Eso nos ha pasado y bueno. Y Daniela, Vos sos residente, o sea, estás haciendo, para explicarlo así a grosso modo, estás haciendo como una especialización o un posgrado, ¿no? Sería de otra carrera, Claro. ¿no? O sea, nosotros cuando uno hace la carrera de medicina se recibe de médico después de 7 años contando con el CDC. Yo fui a la UBA, son 7 años contando el CDC, vos te recibís de médico y luego de eso haces la especialización. Claro. Una de las formas de hacer la especialización es la residencia, que es una beca en la cual te están pagando por formarte, o sea, trabajás y a su vez te dan formación. Esto también fue por lo cual la residencia se apartó del problema de, o sea, decidió pedir en su momento una rotación, era por esto mismo de que no nos estábamos formando y tampoco nos sirve estar en Claro. un lugar donde no tenés Claro. formación. Es más, vos, yo porque estoy casado con una médica, vos tuviste que rendir examen y tuviste que rendir cierta nota para entrar, ¿sigue siendo así? Exacto, sí. Claro, y pero En lo que es igualmente el sueldo que ustedes cobran, no sé cómo es ahora, pero yo me acuerdo cuando mi mujer era residente, nos moríamos de hambre. No, no, el sueldo es, o sea, la verdad que no es un sueldo en el cual nadie se pueda hoy en día sustentar solo con ese sueldo, o sí, pero es como muy precario. Claro. Hoy por hoy la provincia, o sea, nosotros reunimos para la provincia, corriendo para la capital, provincia y nación, depende de los hospitales que te interesen. En provincia hoy en día el sueldo que las están pagando a los residentes de primer año ronda más o menos los 11 mil pesos. ¿Cuánto? 11 mil. Son Sí, más o 11 mil menos pesos. está sacando lo que saca, no sé, un empleado de comercio, un poquito más de un empleado de comercio, teniendo en cuenta el trabajo que ustedes hacen y los años de estudio que tienen, ¿no? No, y sacando la cantidad de horas, Y porque lo claro. que siempre uno tiene que tener en cuenta es, primero, bueno, la obligación legal que uno tiene no es la misma que un empleado de comercio sin desmerecerlo, ¿no? Pero No, no, no. hay algo legal donde uno tiene la responsabilidad de un paciente y por otro lado es la cantidad de horas que hacemos. Nosotros hacemos 8 guardias mensuales de 24 horas, en donde, bueno, hoy en día uno de los reclamos más fuertes que se está haciendo en provincia y en capital, los residentes, es que la mayoría de los servicios no avalan lo que es el posguardia, que sería irte, después de tu guardia, irte a tu casa a descansar, que está avalado por ley, pero la mayoría de la gente no lo pone en práctica porque, bueno, no conviene, porque se tiene la residencia como mano de obra barata, que no es así, o sea, somos médicos en formación, pero seguimos teniendo un título universitario. Claro, es más, yo por lo que conozco, los residentes son los que más laburan. Y los residentes son los que más tiempo pasan en el hospital, sí, o Claro. sea, tienen la mayor carga horaria porque te lo exige así de hecho, cuando vos firmás el contrato de la beca, vos trabajás de lunes a viernes, por lo menos en provincia, desde lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, sábados de 8 a 1 y cubrís 8 guardias de 24 horas dentro de ese Claro. régimen. Y Daniela, ¿cuál es acá en el hospital en San Fernando, en el Cordero, cuáles las patologías que más se ven o que más tratan ahí? Mira, yo te puedo hablar por lo que es pediatría. Según nosotros en Claro, de hospital tenemos pediatría. muchos servicios que funcionan bastante bien y por suerte se ven muchas cosas. Y dentro de pediatría hoy en día, bueno, en esta época es la época crítica de la pediatría porque es el invierno, Claro. son las bronquiolitis en donde, bueno, todos los niños sufren de alguna y bueno, terminan viniendo a la guardia, la mayoría es por eso, por una bronquiolitis, Sí, hoy por hoy. lo más complicado son los menores de un año, ¿no? Cuando tienen bronquiolitis. Sí, o sea, menores de 2 años es como los que más suelen atacar y menores de 1 año es como algo más a mirar de cerca, pero sí, o sea, la bronquitis siempre puede pasar. Y para prevenirlo, ya que estamos charlando y nos podés dejar algún dato, para prevenirlo, ¿qué se podría recomendar en esta época del año? No, en esta época del año lo importante es, primero, seguir en enfermo en casa, tratar de que no se junte con los más chiquitos, o sea, una gripe, tratar de no, que no se junte, y lo otro es lavarse las manos. Es fundamental lavarse las manos porque es el lugar por donde más se transmiten las enfermedades. Ajá, bien, bien, bueno. Bueno, Daniela, te agradezco. ¿Cuánto te falta para terminar la residencia? Faltan 3 años. 3 años. Bueno, esperemos que se solucione y que puedas hacer tu estudio y tu trabajo como corresponde, ¿no? Así ojalá. Que, te agradecemos y bueno, si hay alguna novedad, otra o lo que ocurra, te estamos llamando y estamos charlando, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Gracias, Daniela. Chao. Bueno, ahí pasaba una residente de la sala de pediatría del hospital Petrona Cordero, que tuvo cerrada la sala de pediatría con la falta que hace. Como estaba diciendo, el tema hoy de las enfermedades respiratorias en el invierno es fundamental la atención para los niños y los viejos también, bueno, pero en este caso los niños. Y estuvo cerrada justamente por algo que nosotros hemos charlado acá con médicos de la SICOP, por algo que nunca se solucionó en este partido en particular, o sea, está hablando de la provincia.